Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Recuerda que la felicidad es el trayecto del viaje, no el destino. Cadena Raza presentó una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.